que has apostado fuerte por la vida, que has puesto el corazón en cada instante, tendrás que aconsejarme. Da por cada desengaño una sonrisa, sigue poniendo el alma por delante y nunca te acobarde. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las penas. Apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, porque la vida sin amor. Apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, no le cortemos por favor las alas. Que has puesto el corazón en cada instante, tendrás que aconsejarme. Da por cada desengaño una sonrisa, sigue poniendo el alma por delante y nunca te acobarde. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las penas. Apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, no le cortemos por favor las alas. Vida sin amor no es nada. Vamos, apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, no le cortemos por favor las alas. Venga, apuesta por el amor, amor, amor, amor, amor, porque la vida sin amor. Bravo. Muchas gracias.